gardenia de plata, en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me dejo llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi ser azul. Vengo a cantarle a mi amada, la luna plateada de mi ser azul. Luna de ser azul, me supiste alumbrar en mis noches de pena, por una morena de dulce mirar. Regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata y luna de plata, luna de sal, luna que me alumbró en mi noche de amor. Por una morena que me abandonó, hoy cocinas la pena. Por una morena que me abandonó, de la cabeza a los pies, para Guatemala, rana, otra deleitarles a todos ustedes de la música 100% nacional. Yo quisiera invitarlos a todos ustedes, como lo hacemos a nivel internacional, allá por los Estados Unidos, todos nuestros hermanos centroamericanos cantan a capela esta canción conmigo, ¿ok? Así que todo el mundo invitado a cantar con Rana, el grupo. ¡Viene! Luna de Yehu, me supiste alumbrar en mis noches de pena, por una morena. ¡Arriba la mano! Luna de llena, de inspiración. ¿Tiene? La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. En mi vida no habrá más cariño que tú, porque no eres ingrata, porque no eres luna de ya, luna que me alumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Hoy consuelas la pena por una morena que me abandonó. Para Guatemala con amor.